Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Yo pagué 77 pesos más IVA y quiero saber... ¿A dónde quería hablar? ¿Qué es lo que me dan por eso? ¿A dónde quería hablar? Es lo que dice aquí, cost 77 pesos más IF. Es que no sé, ¿de qué me...? Y no he recibido nada. ¿De qué? De nada, por eso quería saber a qué tengo derecho con este pago de... Es que yo no sé a dónde... 77 pesos más IVA. Yo creo que se ha equivocado. No, si por eso llamo, porque no he recibido nada. Es que le digo... Y mi esposa me dice, llama, esto no se puede quedar así. ¿Qué teléfono le dieron? Porque por eso son los abusos, porque uno nunca hace nada. Le preguntaba qué teléfono. Ya le digo que no me han dado nada, si por eso llamo. Probablemente esté equivocado, mire. No, aquí dice muy claro, cost, que ha de ser el costo, 77 pesos, más IF, que no entiendo porque se mojó el recibo y... Esta es una casa para... Y me dice mi esposa, y digo, con justa razón, tú tienes que llamar, por eso no es justo que mandes tu dinero y no nos mande nada. Tú llama, me dice, a ver qué te dicen mi esposa. Sí, me parece muy justo. Entonces, pero... dígame, ¿por qué no me han mandado nada? Digo, yo ya cumplí con mi parte y no es justo que... Es que no sé de qué me habla, mire. ¿No está su jefe? No tengo jefe. Con razón, yo en mi trabajo... Lo que pasa es que esta es una casa particular. ¿Pero qué no tienen oficinas? No, yo vivo aquí, hombre. O sea que nomás descuelga el teléfono y ya se ganó 77 pesos más. No, yo no vendo nada. No, pues si por eso llamo. Es que no vendo nada de nada. Por eso le llamo, porque no he recibido nada. ¿Qué no entiende? ¿Y qué quiere que haga? Lo que le dije desde el principio. Va de nuevo, que me diga qué tengo derecho por mis 77 pesos más. No entiende, yo voy a... Ahora soy un idiota. No es eso, dígame qué número marcó. Pues el número al que estoy llamando. Mire, voy a colgar. Presta, que es usted un cínico. Señora, le ruego. Un cínico desvergonzado. Respete. Eso porque se la pasa uno de decente, porque yo ya estoy harta hasta el copete de que nos vean la cara. Todo el mundo nos ve la cara. Total, como nadie dice nada. Le digo nada, a su esposa. Mi esposo es un bueno para nada y no se está escudando en él. Aquí la que lleva los pantalones soy yo y le voy a demostrar por qué me llamo María Elena. Ya basta de que nos estén estafando. Pero eso sí, le advierto que voy a ir a la Procuraduría del Consumidor y no me importa que pierda una semana, pero le juro que les voy a poner en su lugar empezando por usted, que es un mentiroso y un corrupto y un cínico. Señora, por favor. A mí no me señore ni me salga con por favores. Le juro que los hundo y digo, si no me dejo de llamar María Elena Durán, uno bueno de burro que creen que ustedes es y uno pagando sus 77 pesos más IVA. Pero aquí lo tengo, aquí tengo mi recibo. ¿Sabe qué número es? El 20 25,357. Imagínese el negociazo de 77 pesos masiva cada imbécil que cae y ustedes están campantes. Señora, permítame un instante. Mire, señora, le explicaba a su esposo que marcaron un número equivocado. ¿Dónde hablo? Es la casa del señor Ochoa. ¿Qué no es? No. Que marcaste un número equivocado. Pero se lo digo, señor, este es un bueno para nada. Bueno, ¿y a usted cómo ve que no nos haya llegado hasta ahorita nada? Pues mire, señora, la verdad no sé. Ahora, el precio no es malo, ¿eh? Hoy puede ser un gran día y mañana también.